profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Un verdadero placer poder hablarle. Continuando con el tema, la serpiente en el paraíso. Y usted sabe quién es la serpiente. Es Satanás mismo, así como la Biblia lo define. Ya hemos hablado bastante acerca de este personaje, cómo surgió y qué es lo que hace. ¿Qué error de juicio tan colosal el de Satanás al intentar sublevarse contra su creador? Arrojó el dado cósmico, por decirlo así, sin darse cuenta que la palabra éxito no estaba escrita en ellos. En el momento en que concibió en su mente la idea de oponerse a Dios, se condenó a sí mismo a la caída. Y aquí tenemos un ser que conocía muy bien a Dios, pero quien, a pesar de todo, no creyó en que el Señor era lo mejor para él. Aquí tenemos a alguien quien, no contento con servir, bien deseaba ser servido. Pero lástima, porque todavía sirve. Creo sinceramente que Lucero no calculó bien ni las consecuencias de su decisión, ni la reacción de Dios. Súbitamente se encontró en un predicamento que no había previsto, ni siquiera imaginado. Pensó que estaba en control de su propio futuro, pero muy pronto tuvo que darse cuenta de que sus mañanas estarían determinadas por ese mismo a quien había rechazado con desdén. Su supuesta liberación fue una caída vertiginosa hacia la esclavitud perpetua. Lucero ahora iba a aprender lo que tienen que aprender todas las criaturas, que es, bueno, que debemos ser capaces de controlar nuestras decisiones. El pecado desencadena la ley de las consecuencias no intencionadas. Pero, ¿qué esperaba Satanás cuando se rebeló en contra de Dios? Bueno, deseaba ser como el Altísimo, pero ¿es que podía existir tal posibilidad? Cuando los teólogos describen a Dios, usan tres palabras con el prefijo omni, en el cual simplemente significa todo. El que Dios sea omnipotente significa que está presente, es decir, que todo lo puede. Omnipotente, que es todopoderoso. Omnisciente, que todo, tiene todo el conocimiento. Estos atributos son la propia esencia de quien es Dios. Si Satanás deseaba como ser como Dios, ¿cuántos de estos atributos podría alcanzar en su deseo de ser igual a Dios? La respuesta, claro está, ninguna. Ninguno o nunca podrá ser omnisciente, nadie, ya que nunca podrá saberlo todo. Si sabía, por ejemplo, que alguien planeaba asesinar al presidente de Estados Unidos cuando llegara a Dallas el 22 de noviembre de 1963, pero no sabía, de hecho, si esto iba a ocurrir. Podía tener una idea, pero no sabía cómo ni en qué momento y a qué altura de su carruaje. El hombre podía cambiar de idea, el arma homicida pudo haberse trabado, o quizás la caravana hubiera podido tomar una ruta diferente en el último momento. Dios, por el contrario, sabe exactamente todo lo que va a ocurrir, cómo y cuándo, mientras que Satanás solo deduce, porque aunque sepa los planes, no puede prever el resultado. Puede influenciar las decisiones humanas, pero no puede dirigirlas. Incluso ni siquiera puede alcanzar sus propios sueños más ansiados. Eso explica por qué en el Antiguo Testamento la marca con que se identificaba al falso profeta era que algunas de sus predicciones eran incorrectas. Algunas veces acertaba, pero muchas otras no. Solo Dios conoce el futuro. Solo Él es infalible. Por lo tanto, un verdadero profeta de Dios tiene que estar correcto en un 100% de las veces. Si no, descalifica a Dios. Aunque no lo puede hacer, pero pretende. ¿Y qué con respecto a la omnipresencia? ¿Podría Lucifer llenar el entero universo con su presencia? Simultáneamente. ¿Puede estar en todas partes al mismo tiempo? La respuesta, no, no puede. Puede viajar rápidamente, pero cuando se encuentra en India, claro que no está entonces en ese momento en América del Sur. Cuando está librando una batalla en el Medio Oriente, no puede estar en una reunión de oración en Chile, por ejemplo, que él también asiste, ya sabía usted, porque no es omnipresente. Es cierto que multitudes de demonios están esparcidos a través del mundo, llevando a cabo sus labores diabólicas, encomendadas por su amo. Pero estos ángeles caídos, a su vez, solo pueden estar en un lugar en determinado momento, no más. ¿Y qué con respecto a la omnipotencia? Bueno, Lucifer no es todopoderoso. Es muy probable que ni siquiera tenga el poder para crear una simple molécula, mucho menos el poder para crear estrellas. Tampoco tiene el poder para mantener al universo unido, y sin embargo Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Cuando reneda la habilidad del Señor para crear, debe recurrir a la falsificación. No, Él nunca será omnipotente. Pero entonces, ¿en qué sentido podía ser como el omnipotente? Solo en esto. Pensaba que podía ser independiente. Pero el gozo que le producía saber que estaba actuando sin la aprobación de Dios bien valía el riesgo, ¿no? Ahora únicamente tendría que dar órdenes, supuestamente no tendría que recibirlas. Al menos este era su plan, y esto era lo que él buscaba. La ironía es que la independencia de que alardeaba Satanás, en realidad se convertiría en otra forma de dependencia de la voluntad y propósito de Dios. Es cierto que ya no dependía del Señor para que lo guiara en las decisiones que adoptaría, pero cada uno de sus actos rebeldes quedarían bajo la cuidadosa dirección y control de Dios. Por seguro que podía desafiar al Creador, pero sus actividades siempre estarían limitadas a lo que Él le permitiera hacer. Y si a esto puede llamársele independencia, entonces era independiente. La realidad es que Lucero era y siempre ha sido un siervo de Dios. No puede independizarse. Más tarde discutiremos las limitaciones de Satanás con más detalles, pero creo que es suficiente con hacer notar que no pudo haber afligido a Job, por ejemplo, sin la aprobación divina. Eso no es independencia. Tampoco podía molestar a Saúl sin el permiso de Dios. Ni mucho menos podía darle a Pablo un aguijón en la carne sin que Dios determinara la limitación del tiempo y su severidad. A mí esto no me parece independencia. De hecho, como veremos más adelante en nuestro estudio, es más bien esclavitud y no independencia. El escritor John Milton tuvo razón cuando dijo que Lucifer prefería ser rey en el infierno que un siervo en el cielo. Tristemente estaba equivocado, porque Lucero descubrió para su desilusión que al final seguía siendo un siervo de Dios. Porque, como veremos, no hay rey en el infierno. Ese que odiaba la servidumbre ahora se iba a convertir en un siervo de otra clase. En lugar de un servicio voluntario, sería un siervo renuente, pero siervo de todas formas. Serviría con un motivo diferente y hacia un fin diferente. Y sin embargo, era servicio. Bueno, en el fin existiría solamente para la gloria de Dios, exactamente. De la misma forma como lo hizo cuando estaba en armonía con su Creador. Satanás, a partir del momento de su caída, quedó condenado a una existencia de miseria y vacío incesante, siempre arrastrado por su desprecio a Dios y por su intento de combatirlo. No obstante, al final se verá obligado a cumplir el propósito del Creador. En lugar de experimentar gozo en su presencia, tendrá humillación eterna. En lugar de amor, ahora solo habrá para él la condenación de su Señor. El orgullo hizo que Satanás despreciara sus privilegios. Tomó un gran riesgo al pensar que podía destronar a Dios, al menos ahora pensaba que podía establecer su trono en cualquier lugar del universo. Subestimó a Dios y se sobreestimó a sí mismo. Este sí que no tenía problema con la autoestima. Demasiado grande se estimó. Lucifer, claro está, sabía que habrían algunas consecuencias a su anarquía, pero no tenía idea cuáles serían, ya que hasta ese momento nadie se había revelado en el universo. Todo era armonía. No había ningún mal. Nadie era tentado porque no había tentador. No podía aprender de los errores de otros. Y una vez cruzó la línea, era demasiado tarde ya para retractarse por su metida de pata, digamos. Y lo más importante, no pudo ver con anticipación la venida de Cristo para redimir al hombre, ni tampoco prever su propia condenación en el infierno eterno, infierno de fuego. No sabía que sólo un tercio de los ángeles optarían por acompañarle en su rebelión. Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Será que por eso estamos tan bien aquí? Tal vez supuso que todos los que estaban bajo su autoridad iban a seguirlo en su anhelo, porque él estaba por encima de todo el cuerpo angelical. Y bueno, ellos iban a seguir en su anhelo de independencia. Así que tuvo que vivir con su desengaño. Pronto notó que había cometido una falta y esto nunca más cambiaría. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.